Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Conjunciones 2 Conjunciones 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ ¿Desde cuándo no trabaja ella? ¿Desde cuándo no trabaja ella? منذ زواجها. ¿Desde que se casó? ¿Desde que se casó? نعم, هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Sí, no trabaja desde que se casó. Sí, no trabaja desde que se casó. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Desde que se casó no trabaja. Desde que se casó no trabaja. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Desde que se conocen son felices. Desde que se conocen son felices. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Desde que tienen niños salen poco. Desde que tienen niños salen poco. متى تتصل هي بالتليفون؟ ¿Cuándo habla ella por teléfono? ¿Cuándo habla ella por teléfono? هل أثناء السير؟ Mientras conduce. Mientras conduce. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Sí. Mientras conduce. Sí. Mientras conduce. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Habla por teléfono mientras conduce. Habla por teléfono mientras conduce. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ve la televisión mientras plancha. Ve la televisión mientras plancha. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Escucha música mientras hace las tareas. Escucha música mientras hace las tareas. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Yo no veo nada cuando no llevo gafas. Yo no veo nada cuando no llevo gafas. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. No entiendo nada cuando la música está tan alta. No entiendo nada cuando la música está tan alta. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. No huelo nada cuando estoy resfriado. No huelo nada cuando estoy resfriado. No huelo nada cuando estoy resfriada. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Si llueve, cogeremos, tomaremos un taxi. Si llueve, cogeremos un taxi. Si llueve, tomaremos un taxi. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Si nos toca la lotería, daremos la vuelta al mundo. Si nos toca la lotería, daremos la vuelta al mundo. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Si él no llega pronto, empezaremos a comer. Si él no llega pronto, empezaremos a comer. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.